El jubilado que está acá tiene como salir, porque lo hace el club, lo hace para todos los jubilados. Entonces uno se siente mejor, está bien. Hoy en día somos presa de los nietos. Tenemos que ayudar a los hijos para que a su vez los hijos puedan tener su vida. Claro, porque si no, pobrecitos tampoco pueden trabajar. Y tienen que trabajar papá y mamá para poder criar a los hijos. No es como antes, que trabajaba el hombre y alcanzaba para la familia. Pero ahora tiene que trabajar los dos y a veces no alcanza. Yo soy bisabuela y sigo cuidando a mis bisnietos. Porque mi hija, que es abuela, tiene que cuidar a sus nietos. Y yo entonces tengo que ayudar a las otras nietas con los otros chicos. Así que es un trabajo permanente. Abuela, bisabuela, hoy trabajamos todos. El amor se encuentra siempre. No hace falta el amor de hombre y mujer. A veces en los grupos hay grupos que, bueno, que uno les da amor a la gente, cariño. Los cumpleaños de los socios se hacen acá. Este año estoy vaga. Este año no les, el año pasado les hice cada 3 meses fiesta. Este año está un poquito cansada, pero el domingo 18 les voy a hacer una fiesta para todas las cumpleañeras desde enero ahora, con un gran locro, empanadas, torta y vino y bueno, todo lo demás. Para que las pasen muy bien, ¿eh? Bailan, algo hay para animarlas.